Francisco, estamos en comunicación telefónica con Daniel Britos. Te preguntarás quién es, porque no te tiré ningún anticipo de todo esto. Nada me dijiste. Estamos hablando con la persona que lleva adelante este proyecto, que por el cual pasaste seguramente alguna vez. Quizás todavía tengas ganas de entrar y no te has animado en todos estos años. Me pasó. Ya te pasó a vos, yo ya entré. Estamos hablando con Daniel Britos del Serpentario de la localidad de Villa de las Rosas. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al aire. Hola, buen día, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Excelente, sí, sí, excelente. Aguante. Bueno, nos llamamos un poco la atención el Serpentario, ¿no es cierto? Es una excusa, para empezar a hablar de varias cositas que podemos charlar al aire y que a la gente le puede interesar. Sí, seguramente es algo que genera justamente curiosidad. Bien. Bueno, empecemos de a poco. El Serpentario es un espacio que está abierto, se puede ir todos los días. Bueno, en este momento, fuera de temporada, está abierto solo sábados y domingos por la tarde. Bien. En temporada se abre todos los días. Bien. ¿Hay serpientes y hay qué más? ¿O solo serpientes? No, mira, nosotros trabajamos fundamentalmente con serpientes autóctonas, con todas las especies que se encuentran en nuestra zona. Sí podemos encontrar tortugas, esporádicamente algo de lagartos y anfibios. La idea es poder transmitir un poquito de conocimiento sobre estos animales que tenemos acá en la zona y que no son muy queridos. Son animales que se nos enseñó a tenerle miedo y a considerarlos peligrosos. Hay mucho mito, ¿no?, alrededor. Mucho mito, sí, sí, mitos. Podemos estar días hablando. Sí. Justamente por el miedo que nos provocan, es como que hay todo un manto así de pánico y terror alrededor de ellos, que se transmite oralmente de generación en generación. Sí, es verdad. Y además me imagino que ahora pasa algo bastante loco que tiene que ver con la crisis climática y este falso invierno que hubo. ¿Qué pasa con esos animales que en general suelen hibernar? Y ahora, ¿qué pasó? Hay una confusión, salen antes de tiempo, no tienen la comida que buscan porque no es momento en el que tengan que salir. Pasa un poco todo eso, ¿no? Pasa un poco todo eso, sí. Ellos no tienen mecanismo de regulación interna de temperatura. Entonces, cuando la temperatura ambiente baja, su metabolismo se reduce y entran en un periodo de brumación que le llamamos hibernación, pero no es que estén durmiendo, sino que están despiertas, pero en letargo, con muy poca actividad o nada de actividad durante el invierno. Y este cambio, este invierno tan particular que hemos tenido, las ha descolocado. Claro. Porque se calienta el ambiente y su cuerpo recupera justamente la movilidad y están en movimiento y están activas. Pero sin comida. Y no necesariamente, porque también a su alimento le pasa lo mismo. Hace unos 20 días he encontrado sapos dando vuelta, por ejemplo. Mirá vos. Los ratones están permanentemente en movimiento, así que no es que se arme desequilibrio con la comida. Bien. Bien. Sí, se arma el desequilibrio, digamos, para nosotros que las encontramos fuera claro, de término, claro, fuera de fecha. Claro. ¿Y tenemos aproximadamente un número, una cantidad de serpientes que haya ahí en el Serpentario en este momento? ¿O cuántas ha llegado a ver en su máximo? Bueno, eso, el número de serpientes, digamos, tenemos que tener en cuenta el número de especies que hay en nuestra zona, más que el número de serpientes que puede haber en el Serpentario. Nosotros trabajamos con uno o dos ejemplares de cada especie. Ajá. Las mantenemos en exhibición para que la gente pueda ir, verlas, conocerlas, y las vamos reubicando, las vamos liberando en el campo a medida que llegan nuevas. Sí. No es que acumulemos serpientes. La idea del proyecto es que la gente, a través de un vidrio a pocos centímetros de distancia, pueda apreciar de cerca una víbora de cascabel, una víbora de coral o yarará, que son tan temidas, poder ver cómo son ellas, cómo se comportan, pero que sean animales que lleguemos a comprender que están en nuestra zona, que viven en nuestra zona, que viven con nosotros desde antes que nosotros, y entender que es un animal más y no matarlas. Bien. La base original del proyecto es justamente eso, que aprendamos o que desaprendamos en todo caso todo lo que creíamos y las dejemos vivir. Bien. Y en el caso en el que llegan, ¿son porque algún vecino o vecina se la encontró en su patio y llamó asustado? Exactamente. Solamente se recuperan animales que están en zonas vulnerables. Bien. Vulnerables para el animal y para la gente, ¿no? Claro. Aunque nosotros insistimos que para el humano no hay peligro. Pero para ella sí, cada vez que vemos una, la primera reacción que se nos viene a la cabeza es encontrar una pala y cortarla al medio. Sí, o salí corriendo. Sí, es poca la gente que sale corriendo. Siempre es como que buscan matarla y terminar con el peligro. Bien. Así que sí, son animales encontrados en patios de vivienda, dentro de las viviendas mismas, que es frecuente. Los que vivimos en zona rural o semirural, es bastante frecuente que encontremos una dentro de la casa. Y después, ¿cómo es? Pasan un par de días, semanas, como no sé cómo es, que están ahí y luego son llevadas a dónde. ¿Cómo se elige el lugar? ¿Bien arriba? Generalmente no llegan al serpentario. El proyecto que tenemos es rescate y reubicación. Suponete, yo tengo una cascabel en exhibición. Aparece una cascabel y libero la que tenía y queda la nueva. Y en algunos casos, directamente, actualmente estamos trabajando con bomberos en todo el valle. Hay bomberos capacitados en cada uno de los cuarteles. El bombero es al primero que la gente llama cuando aparece una. Entonces, la idea es que el bombero vaya a la busque, la saque y la lleve a la zona alejada más cercana de donde estaba. Mantenerlas dentro de la misma región. Y se reubican donde no haya población, para evitar justamente el encuentro de un humano con una serpiente. Claro. Entonces, tratando de que vuelvan lo más rápido posible al campo donde debe estar. Bien. Daniel, buen día. Pancho, te saluda. ¿Cómo estás? Pancho, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estás? bien. Buen día. Buen día. Te hago una consulta. ¿Cómo se te da por el mundo de las serpientes? ¿Qué te atrae? ¿Cómo empezaste con esto? ¿Y cómo aprendiste, ¿no?, a identificarlas, a saber cuáles son las que Bueno, tienen veneno, cuáles que no? ¿Cómo te formaste de alguna manera, ¿no? claro, es un mambo de chico, desde chico me Mirá. gustaron. Sí, siempre me llamaron la atención, me atrajeron. Cuando me fui a vivir al campo hace casi 30 años, empecé a encontrar mucha cantidad y la gente del lugar, a quien le preguntaba si sabía qué era, o es la buena o es la mala. Es hasta ahí donde llega el conocimiento. ¿Al campo en qué lugar estabas? En Villa de las Rosas, pero al norte del balneario, vecinos, estoy en Monte Monte. Bien. Y bueno, y el tema es al ver que nadie conocía las especies en particular, ahí comenzó la gran inquietud. Bueno, presenté un proyecto en la dirección de fauna de un centro de rescate y educación que está inscripto como Centro de Investigación y Protección de Serpientes, Machaguay. Y la formación fue totalmente autodidacta, molestando a gente que trabaja con serpientes. Mira. Me fui a todos los serpentarios de los que me iba enterando y insistiéndole, bueno, que me enseñen a reconocer. Cuando yo comencé, hace más de 20 años, no teníamos el acceso que tenemos hoy a la información. No había internet, no había internet accesible, no había bibliografía acerca de las serpientes autóctonas, todo lo que podíamos encontrar de serpientes acerca de la cobra, de la mamba, de una serpiente que habita en Tailandia, pero no había nada acerca de lo nuestro. Entonces fue eso, aprendiendo con la gente que trabaja con ellas Bien. y aprendiendo en el campo. ¿Y estamos en una zona que tiene una gran variedad de especies de serpiente o no? Y tenemos más de 20 especies, más de 20 especies entre las comunes. ¿Y son todas nativas o son Todas algunas que se han nativas. adaptado a la zona? Porque viste, hay lugares donde, no sé, llega un camión de Misiones y viene enroscada alguna serpiente en el chasis y se instala en el lugar o eso no pasa. No, no, sí, suele pasar, pero en el caso nuestro, todo lo que tenemos son especies nativas. Son especies nativas originarias de acá. Eventualmente suele llegar alguna especie a algún vivero, por ejemplo, o a las madereras que me llaman también, y especies que pueden llegar a ser del norte. Pero no las tenemos en vida silvestre, no. Claro. No, no es que se hayan adaptado y que hayan formado un nicho, encontrado un nicho. Bien. Bien. Tengo una consulta. Y acá chusmeando las redes sociales del serpentario Sí. Machacuay. Machaguay. Machacuay. El sábado Machaguay. 19 de agosto se viene un curso de capacitación de serpientes y arañas de la Argentina. Sí. Es el próximo sábado. Trabajamos también con arañas. Este año comenzamos a dar cursos más o menos cada 15 días. Ahí va. cursos que están apuntados a estudiantes de biología, de veterinaria, que ese es otro tema. Dentro de las carreras universitarias, medicina también, no existe el tema del ofidismo o el reconocimiento de especies de serpientes autóctonas. Ahí va. Entonces, nosotros hemos realizado convenio con la Universidad de Río Cuarto, un convenio no escrito con la Universidad de Rosario de Casilda, para capacitar a los estudiantes de veterinaria o de biología acerca de la fauna autóctona. Bien. Y bueno, a raíz de eso, cada 15 días estamos brindando cursos a los que puede asistir también aquella persona que le interesa conocer, aprender, diferenciar. Claro. Así, sin necesidad de ser ni de veterinaria ni nada. No necesariamente estudiante. De hecho, el 5 realizamos un curso y vinieron tres muchachos de Tilizarao que no tenían idea de nada, pero que le gustaban. Bien. Y empezaron a organizar dentro de Tilizarao un grupo de rescate de serpientes. Los cursos apuntan directamente a esto, a cómo hacemos para perder el miedo y cómo hacemos para que estos animales vivan. Bien. Mira, Daniel, te hago una consulta. Nos llega un mensaje de un oyente y dice, ¿cómo se ubican los serpentarios en la tendencia ya muy instalada de no tener ni exhibir animales en cautiverio? Pregunta sincera de curiosidad sin chicana. Sí, totalmente. De hecho, es una pregunta con la que nos encontramos permanentemente y nosotros también nos cuestionamos. Actualmente, toda la visión acerca de los centros zoológicos que mantienen animales en exhibición dentro de una jaula está cambiando raudamente, muy velozmente. Hay ya toda una tendencia a dejar de tener animales en exhibición. Claro. Pero por otro lado, yo no puedo dejar de pensar en que mi realidad, por ejemplo, soy amante de todos los animales. Lo que yo aprendí, lo aprendí en los centros zoológicos. Si no existieran los centros zoológicos, no habría un acercamiento a conocer justamente la fauna. Claro. Ahora bien, hay una concepción muy distinta que se manejaba hasta hace unos 30 años. Por ejemplo, todos los que son de Córdoba recuerdan el mono Silvio, que el mono Silvio era un orangután que estaba en el zoológico de Córdoba, que vivió toda su vida en una jaula de 4x4. No, qué mal me hace. Es horrible, sí, es una situación espantosa. Yo de chico amaba al mono Silvio y cada vez que podía ir a Córdoba me llegaba a verlo. Y realmente lo disfrutaba. Hoy la concepción es totalmente distinta. Dejamos de ver el animal como un objeto. Claro, obvio. Pero, digamos, es como que todo tuvo su lugar histórico y su realidad histórica. Todo eso está cambiando. Y en el mundo hay toda una tendencia de eliminar el animal en exhibición o, en todo caso, cambiar la forma de la exhibición para que podamos ver un animal en estado de semisilvestría. Bien. Por otro lado, lo que no hay que dejar de reconocer es que hay especies que se salvaron de la extinción por la existencia de los centros zoológicos. Buen punto. Te podría dar una lista enorme. Pero hablando de reptiles, por ejemplo, hay un lagarto que vive en una isla en la zona de Malasia, que es un dragoncito crestudito, un geco. Ese geco se extinguió en vida silvestre. Sin embargo, gracias a los centros zoológicos y criadores particulares, la especie sobrevivió y se pudo reinsertar. Claro. Ejemplo es el lince de las praderas, que ahora está nuevamente en España. Había sido extinto en vida silvestre, sin embargo, gracias a mantenerlo así en estos centros de cuidados, se lo pudo reinsertar. El trabajo que se ha hecho, no es que esté justificando, sino que estoy contando los pros y los contras. Sí, entiendo. No, es un buen punto. El cóndor andino también, gracias a programas de conservación encarados en zoológicos, ya vuela libremente en distintos lugares del país donde estaba extinto. Sí. El sí, son diferentes puntos, sí, claro. Claro, el axolote, que es un anfibio que tiene forma de lagarto, pero que vive debajo del agua, es habitante de un lago de México, está extinto en ese lago, sin embargo, la especie todavía sobrevive gracias a los acuarios. Bien. Más allá de eso, y tratando de enfocarnos en la pregunta, Nosotros estamos convencidos porque nos hemos cuestionado un montón de veces el tener animales encerrados en un cubículo detrás de un vidrio, pero gracias a eso hemos logrado que nuestro valle haya cambiado la percepción y la forma de ver a las serpientes. Es dar la posibilidad para que la gente la pueda ver de cerca y quitar totalmente esa faz de Claro. miedo, que es lo que ellos nos generan. Pero además, nuestro proyecto es que estos animales no queden permanentemente detrás de un vidrio, sino que tengan la posibilidad de volver a la vida silvestre. Bien, Daniel. Bueno, vamos, se nos tenemos que entregar el programa en 2 minutos, ya vamos cerrando. Te agradecemos tu tiempo, tu contacto. Repetime, porfa, que cuándo está abierto en temporada todas las semanas y ahora. En temporada todos los días de Sí. 10 a 20 horas y fuera de temporada solamente sábados y domingos de 14 a 19. Bien, y una consulta más, rapidita Sí. y nos vamos. Esto ya fuera de guión. ¿Alguna vez te pasó que entraste al serpentario, abriste la puerta y había una pecera abierta, perdida? ¿Se te escapó alguna, digamos? ¿Alguna situación así viviste alguna vez que entraste al serpentario? Llegaba, buen día. Vos sabés que me pasó una vez que estaba haciendo una desinfección en el terrario de las boas, que es un terrario grande, es como una habitación. Había sacado todas las lampalaguas de ese terrario y las coloqué dentro del baño para hacer la desinfección y tenía que esperar 24 horas para poder volverlas a colocar. Resulta que eran tres lampalaguas bastante grandes, tres boas. Tenía una ventana claraboya y una se enganchó de la palanca, abrió la claraboya y me llaman de la policía que se estaban escapando las víboras del serpentario. No, no, no, no, Cuando voy, una de las lampalaguas estaba en esa claraboya, en la puerta, digamos en la ventana arriba, muy acomodadita, tomando sol. Eso sí, sí me pasó. imagínate, va cruzando la ruta y se te cruza una lampalaba. ¡No! ¡Un desastre! Claro, No, un claro, cagazo. claro. Bueno, Daniel, te Pero, agradecemos. bueno, dale. Estás invitado cuando quieras venir a charlar. Igual yo voy a ir para allá. Hace rato que no voy, ya conozco, pero lo voy a llevar a Francisco acá, Pancho, mi compañero que no conoce. Sí, por favor, Listo. cuando quieran, Te cuando mandamos quieran. un abrazo. Muchas Un gracias por el abrazo, contacto. un abrazo. Hasta Chao, luego. chao. Hablamos con Daniel Britos del Serpentario Machaguay acá en Villa de las Rosas. Modo avión. Valle detrás la sierra.